Ya tuvimos violeros en el programa. De alguna manera, como sí. Sus bandas. Michael Schenker por un lado, Thomas Wolfe con Stormwind. Pero ahora vamos a presentar un violero solista en una faceta absolutamente instrumental. Bien. Ya hablamos de este Michael Harris que vamos a presentar ahora en ocasión del disco anterior, cuando hablábamos de la banda Sanister, donde comparte guitarra y cartel con Chastain. Con Chastain, sí, precisamente. Estás bárbaro, bien, hecho un torpedo vos. Pedo. ¡Ja! Ahí está. Sí, bien. Ahí ya hicimos toda este la broma de rigor. Michael Harris, no, me faltan. ¿Qué te falta? Michael Harris, ¿algo que ver con Steve Harris? No. ¿Con Ed Harris? No. Continuar. Bien. Igualmente, lo importante en este caso es que si tuvieras que definir el estilo de Michael Harris como guitarrista, te verías en problemas, porque mientras otros guitarristas son característicos, es decir, inmediatamente sabes este tipo es tal, este tipo es cual cuando escuchás un solo, uh-huh, o por lo menos podés decir de qué escuela es, para qué lado apunta. Claro, el caso de Michael Harris no es tan fácil, tiene una versatilidad que le permite sonar como varios al mismo tiempo o no sonar a nada determinado, si querés. Tengamos en cuenta también que en los 90 es difícil encontrar personalidad u originalidad en los violeros. Pero igualmente, fíjate lo que hace este Michael Harris en el nuevo disco Distorted Views. Ella tiene varios discos anteriores como solista y también en tándem con David Chastain. Este nuevo editado en nuestro país. Exactamente. Distorted Views, que significa vista distorsionada, vistas distorsionadas, es lo que estamos presentando ahora. Y el tema Stun Gun.